Rensis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis Ayer y Hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buen día. Cuando se pone en vigencia la mentira como instrumento político, suele ser muy peligrosa porque hasta los propios se convencen de esa mentira y después la reiteran. Marcos Peña Brown ha sido lo más nefasto que ha tenido Macri al lado de él, pero lo defendió a capa y espada contra los propios de la interna del PRO que le decían: deshacete de Marcos, que te está llevando por mal camino. Porque Mauricio Macri dijo el primer día que eran los ojos, los oídos y la posibilidad concreta de que lo estuviera moldeando imaginariamente para sucederlo en algún futuro lejano, porque en aquellos tiempos, cuando asumió la presidencia, veía todo color de rosa y creía en los trolls que había montado Marcos Peña en su rol de jefe de gabinete como el hombre más poderoso de esa enorme cantidad de ministros y secretarios que burocráticamente nombró en el primer gabinete, batiendo los récords en toda la historia argentina de cantidad de ministros. Y finalmente después tuvo que reducirlo cuando no solamente ya no los podía sostener, sino cuando la sociedad en su conjunto estaba viendo que la crisis la pagaba siempre el de abajo y ellos seguían con la gran fiesta de ministerios y secretarías. Y fue allí donde, demostrando lo que realmente son, dedujeron que la salud en la Argentina no era prioritaria y pasaron el Ministerio de Salud a la Secretaría de Salud, con un irresponsable como el actual titular de ese organismo, que ha dejado caer, entre otras cosas, el régimen de vacunas que tenía la Argentina, que era uno de los mejores a nivel mundial y el mejor de toda América. Pero además de eso, el desabastecimiento de los insumos en los hospitales públicos, porque consideran que la salud es un gasto. Y el otro ministerio que también hicieron desaparecer fue el de trabajo, porque pasó a ser secretaría. Y entonces, mientras las vacas tuvieron ministerio, para la vaca había un ministro, para la salud de los humanos y para el trabajo de los humanos eran secretarías. Porque es el pensamiento, finalmente, de la seocracia minoritaria, que sin embargo ha tenido un respaldo fenomenal en votos. Si tenemos en proporción al daño causado, ¿cómo puede ser que el 40% de la sociedad argentina los haya votado y haya querido que continuaran? Y entonces uno se pregunta, ¿será que el 40% vive muy bien en el país? No, no es cierto, no viven bien. ¿Será que les molesta el regreso de Cristina Fernández en una fórmula? Puede ser, en gran parte. Así como Cristina aportó de ese lado sus votos, tendrá los votos en contra de la gente que no la quería. Puede ser. ¿Será que a lo mejor ese 40% prefiere seguir sufriendo antes de que regresen porque piensan que puede regresar lo anterior? Puede ser. Sea cual fuere la explicación, lo cierto es que en la historia va a quedar que Macri se va con el 40% de los votos de respaldo. Y por eso están preparando también una plaza de despedida, porque quieren demostrar que tienen la capacidad de regresar. Y este aquí, que entonces el rey de la macana pública, que es el jefe de gabinete, volvió, ayer lo tomamos un poco en solfa, las mentiras de este hombre que le dijo en el centro cultural a los que reunió allí a los funcionarios que van a salir, le dijo las cosas que le leímos, pero que en realidad tiene mucha más gravedad, porque termina después diciendo de que de acuerdo a todas las medidas que ellos tomaron, al gobierno que viene le puede ir muy bien por las cosas en que ellos han dejado el país. Miren, es de tal magnitud la macana de esta gente que ayer, sin ir más lejos, el ministro Lacunza pidió 11.500 millones de pesos más al ANSES, es decir, a todos los jubilados, le sacan la plata, para financiar la transición. Le decíamos hace tiempo que no se llegaba a fin de año, que no tenían ya más de dónde sacar. Bueno, han suscrito dos letras a 178 días, es decir, que dentro de 180 días también va a tener Fernández este otro problema que han creado ayer. Suscritas, una por 4.000 millones de pesos y la otra por 120 millones de dólares del Fondo de Reserva de los Jubilados. Es decir, no tienen ya ningún impedimento para meter mano en cualquier lugar. Pero como si esto fuese poco, también ayer tomaron una determinación que tenían congelada con una especulación electoral y que era el aumento en el impuesto a los combustibles. Y entonces ayer firmaron el decreto y lo publicaron en el boletín oficial, dándole vía libre al aumento impositivo en los combustibles. O sea que los combustibles van a volver a aumentar porque van a incorporar las tasas impositivas que estaban congeladas electoralmente. Le decíamos estos días que la capacidad de daño en la lapicera de Macri hasta el 10 de diciembre no tiene límites y que pueden pasar cosas que nos van a costar horrores en sacrificio y además el tiempo. El presidente electo pidió que se organice una reunión con Sergio Massa, que va a ser ungido presidente de la Cámara de Diputados, a los efectos de que se convoque a extraordinarias en el Congreso Nacional para tratar en diciembre, con sesiones extraordinarias, el presupuesto. Es decir, para entrar a gobernar con un presupuesto hecho por los que van a tener la responsabilidad y no el que van a dibujar y quieren dejar hecho el actual gobierno. Estas sesiones extraordinarias, de convocarse, van a tener que funcionar inmediatamente durante el mes de diciembre, porque si el 10 se hace la transición, ustedes piensen que a la fiesta se queda un ratito nada más, y van a tener que sesionar a todo vapor en función de poder consolidar, no solamente el presupuesto, porque se aplique la simple mayoría, sino también consensuarlo con los gobernadores, porque un presupuesto nacional, sobre todo de un candidato que dijo que quería ser federal y que quería gobernar con los gobernadores, requiere tiempo y tratar los puntos que hacen a los presupuestos provinciales y cómo afectaría el presupuesto nacional a esos presupuestos provinciales. Bueno, este es un tema, el que funcione el Parlamento para que le apruebe el mecanismo necesario para tener un nuevo presupuesto, si no tiene que gobernar con el presupuesto anterior. Mientras esto está ocurriendo y mientras estas cosas pasan, la capacidad de reubicación de la tropa que se queda sin trabajo está chocando con una barrera de Rodríguez Larreta que está muy firme en no permitirle al propio Mauricio Macri que le ponga a parte de su tropa adentro del gobierno de la ciudad. Rodríguez Larreta dice, me dejaron huérfano, se lo llevaron a la provincia y a la nación, me tuve que arreglar con segundas y terceras líneas y he ganado la capital y por lo tanto no tengo por qué tocar un equipo que ganó. Bueno, la presión que tiene Rodríguez Larreta en este momento es muy fuerte. Pero por otro lado, ayer, Cornejo recibió un llamado del Coti Nosiglia que le dice que quiere que Lustó sea el candidato a presidir el bloque de la Unión Cívica Radical. Cornejo aceptó porque sabe que si no tiene que entrar en disputa con Negri y evidentemente van a impulsar a Lustó como presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Y por el otro lado, Vidal está haciendo todas las presiones necesarias para que Cristian Ritondo sea el presidente del Interbloque. Y hasta este momento Ritondo podrá ser el presidente a lo mejor del bloque del PRO, pero no del Interbloque, porque no hay consenso. Y los radicales dicen, alguien que viene del peronismo y que ha sido del riñón de Macri en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros no tenemos por qué ponerlo, y ahí entra a tallar el Coti Nociglia, que propone a Lustó como presidente del bloque radical, pero también como para hacer una especie de pulseada para ver si pueden ellos tener el presidente del interbloque. Mientras esto sucede, los parlamentarios de la Unión Cívica Radical y los que integran la línea del PRO, los radicales se han sublevado a nivel de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Le han dicho a Salvador en forma pública que él ya no va a conducir ninguna negociación y que los intendentes ahora van a tener voz propia frente al mandato del nuevo gobernador y del nuevo gobierno provincial, y por lo cual cada intendente radical ya está empezando a buscar sus conexiones para entenderse con el gobierno de Kicillof Magario, y esto también significa una ruptura en el Partido Radical de la provincia, recordando que ayer decíamos que el propio Ricardo Alfonsín está diciendo que tienen que estar más cerca del peronismo que del PRO, y que la Unión Cívica Radical no puede estar nunca en este componente liberal de derecha, y que de ahí tienen que salir. Se avecina una crisis de discusión en la Unión Cívica Radical y también en una probable ruptura del Frente de Cambiemos, más allá de este 40% que puede ser ficticio o que puede ser real, no lo sabemos, pero que en definitiva de una sociedad que le ha dado un aporte y un apoyo que no estaban en las PASOS y que sí estuvieron en las elecciones generales, y que hay un gran signo de interrogante, porque finalmente en el escrutinio final termina ganando la fórmula Fernández Fernández por 8 puntos, cuando en las PASOS había ganado por mucho más. Los votos de la provincia de Buenos Aires, que ahora están en el escrutinio definitivo, hay que volverlo a contar bien para ver si es un diputado más o no que le corresponde al frente de todo. Pero cualquiera sea la situación final del cómputo, que ya está el escrutinio final en todos lados, la crisis que deja este gobierno es de una magnitud nunca vista. Fíjense ustedes que De la Rúa se fue con muertos en helicópteros, pero todavía esta crisis tiene mucho más gravedad que las crisis del 2001, y la gente no se da cuenta, porque no parece, porque está absolutamente maquillado, porque no ha habido explosión de abajo hacia arriba, porque justamente los movimientos sociales estuvieron conteniendo todo eso, y además, como participaron también electoralmente los movimientos sociales, dijeron, esperen que hay un cambio de gobierno. Las PASOS sirvieron para descomprimir toda esa cuestión. Después de las PASOS a las elecciones generales, miren muchachos, no ganemos la calle todavía, pero ¿cuánto tiempo van a aguantar los que tienen necesidad? Muy poco tiempo. Y entonces aquí viene una gran reflexión. Es necesario y es imprescindible entender que dejan todo vacío y que la única salida que va a tener el gobierno que viene es imprimir billetes nacionales para que haya circulante, para que haya dinero en los bolsillos de los ciudadanos argentinos. Y para esto hay algo que tiene que preverse y estudiarse. No puede haber un congelamiento de precios, porque todos los días aumentan los precios especulativamente, todos los días, sino que tiene que haber una reactivación primero del salario, porque salvo 5 gremios, ninguno ha tenido paritaria. Y cuando salen los dirigentes sindicales a decir que ahora no quieren el bono de 5.000 pesos, no es que no lo quieren porque no lo precisan, es porque están esperanzados en un golpe de salario tal cual prometió el presidente, ahora electo de la nación, cuando era candidato, que decía que había que ponerle plata para el consumo a la gente. Bueno, se nos ocurre que una manera de ponerle dinero es que haya un aumento general de salarios, pero que sea impactante, que sea un aumento grande, y ofrecerle a las empresas, en todo caso, que la diferencia que hay entre el aumento que tienen que dar y lo que estaban pagando hasta el día de hoy, se les permita descontarlo de ganancias. Es decir, se les permite impositivamente que eso lo puedan descontar de ganancias por única vez, a los efectos de que nadie se resista a cumplir ese aumento, porque la situación económica está mala para todos, para los empresarios, para el comercio, para todos. Pero si a su vez ellos tienen que tributar impositivamente, bueno, que se tome a cuenta del tributo, ya sea de ganancias o de cualquiera de los impuestos que se organice, para que el salario inmediatamente provoque consumo, y por el otro lado, sí, un aumento a los jubilados que tiene que estar exactamente triplicado para que tenga la posibilidad del jubilado que gana la mínima de ponerse, equipararse a la canasta básica de hoy. Si se toman estas medidas con fuerza y con decisión política, y no es una decisión económica, sino política, puede ser que no tengamos un verano no caliente. Pero si se demoran estas medidas para que la gente tenga dinero para consumir, la situación se va a poner muy crítica, porque no le van a dejar una moneda en ninguna parte. Y la única solución que tiene el país, porque han roto todas las posibilidades con el Fondo Monetario, con los endeudadores privados, y ahora llevándose todo el dinero que da vuelta para poder llegar a diciembre, la única posibilidad que va a tener es la de emitir. Por lo tanto, se tienen que poner a pensar seriamente quién va a ser el presidente del Banco Central, quién el titular de la Casa de la Moneda, trabajar en una gran emisión y ofrecerle a las empresas que esa diferencia entre lo que están pagando hoy y lo que van a tener que pagar en enero, por ejemplo, o en diciembre, que se pueda descontar del tributo impositivo. Porque de la única forma que el país puede salir es que haya dinero para consumir. El dinero lo fabricamos nosotros, los dólares son importados. Se trata simplemente de una decisión política que no sabemos si Fernández está dispuesto a tomarla, pero que sería seguramente de una densidad importante para que los que más sufren salgan de inmediato de ese sufrimiento y tengan cómo consumir. Porque dejan tierra arrasada y porque se van con las manos limpias, como dijo el presidente, pero con la billetera llena, gracias al sacrificio del pueblo argentino al que han endeudado por 100 años. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Capicúa, la hora 6:18, la temperatura 18:06. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hoy es el día del bancario, por lo tanto no funciona la actividad bancaria, pero sí puede hacerlo a través del sistema de internet de los bancos. Y puede también, por supuesto, hacer el uso del cajero para depositar o para retirar dinero, pero no hay actividad humana en los bancos porque es el día del bancario, a quienes saludamos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, la Confederación Sudamericana, que tal cual dijimos en su momento, está siendo manejada cada vez peor por el paraguayo Domínguez, tuvo que aceptar que no se podía jugar en Chile, después que habían certificado y habían insistido en que la fecha era en Chile y demás, y se va a jugar, yo creo que esto beneficia a River Plate, y ahora le voy a explicar por qué, se va a jugar en el Estadio Monumental de Lima, que tiene una capacidad, hablan de 80.000 personas, es un poco menos, pero lo cierto es que no hay ningún problema para albergar las solicitudes de entrada que pueda haber, porque supera al Estadio Nacional de Santiago de Chile. ¿Y por qué digo? Primero porque la camiseta nacional de los peruanos es exactamente con la franja al revés de la de River, pero es la misma, es decir, es blanca con una franja roja. O sea que ya hay una simpatía por lo que se hace a la similitud de colores. Segundo, porque los peruanos son pro-argentinos y los chilenos son anti-argentinos, y el público chileno iba a estar a favor de los brasileños y el público peruano seguramente estará a favor del equipo de River. Dicho esto, le voy a preguntar a Enrique entonces cómo terminó toda esa negociación y cómo va a ser el partido y cuándo. Bueno, finalmente se decidió después de 6 horas de negociación. Estuvieron presentes el presidente del Flamengo, el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, los presidentes de ambas asociaciones, la de fútbol de Brasil y de la AFA, el Chiqui Tapia, el presidente, por supuesto, de la Conmebol, y allí decidieron que sea el próximo 23 de noviembre en el Estadio Nacional de Universitario de Deportes, al equipo peruano, uno de los grandes del fútbol peruano, que alguna vez dirigió Ricardo Gareca y también Ángel Capa. Allí se va a disputar el partido, que el aforo que tiene este estadio es de 80.000 espectadores. Sí, yo creo que es un poco menos, ellos dicen 80.000, pero sí, creo que es un poco menos, pero de cualquier manera es una cifra importante. Exactamente. No se puede hacer en el Estadio Nacional de Lima porque hay una fiesta el mismo día, va a ir 40.000 personas, por lo tanto se descartó, esa opción. También, es mejor este estadio para la capacidad. Sí, totalmente. Aparte es muy moderno porque es más moderno, claro. Es mucho más moderno, no hace mucho que se inauguró. Se descartaron, hubo otras sedes que de las cuales se estuvieron hablando, Asunción, que fue la primera, por supuesto, iba a tratar el presidente de la Conmebol que vaya así, no se pudo hacer, Medellín se descartó. Bueno, el vicepresidente de la Confederación es colombiano, entonces quería jugar en Medellín, pero había además dos opciones más, una era Qatar, otra locura más de la Conmebol, y Miami. Bueno, no, pero esas son locuras que largan. A ver si cuaja, porque como ya esto es un mamarracho lo de la Confederación. Y además, ¿sabés dónde está el dato central de que en Chile no se iba a jugar, aparte de lo que está pasando ahí? Sí. Es que las cadenas de televisión ni siquiera habían movido un solo técnico. Exacto. O sea, porque vos sabés que mandan a una persona para ver dónde se colocan las cámaras. Exacto. Dónde va. O sea, la televisión ya había decidido que no iban a hacer, si era en Chile, no iban a televisar el partido durante el tiempo que tenía. Porque además, según la dirigencia del fútbol chileno, la Asociación de Fútbol Profesional de Chile, primero tienen que conseguir reanudar el campeonato local, que no se está jugando desde que está pasando lo que está pasando en el país hermano. Así que ellos, la prioridad de ellos es primero reanudar el campeonato local, después vemos. Y además, en las redes sociales, la propia gente ya estaba convocándose para evitar que se juegue la final de la Copa Libertadores. Claro. Así que, de ninguna manera, esto se sabía hace rato, lo único que había que hacer era darle forma, formalizar el hecho que se iba a cambiar la sede, y bueno, ya se eligió Lima. El problema ahora, Miguel, es quiénes compraron entrada para ir, y el pasaje para ir a ver la final en Chile. Entonces, hoy aparentemente se va a iniciar el proceso de devolución del dinero, y con los pasajes lo que ocurrió es que apenas se conoció que era Lima la sede, la nueva sede de la final de la Copa Libertadores, se triplicó el valor de la hotelería y de los pasajes. Es una barbaridad. Es una locura. Es una locura. Se está hablando de $1,700 para viajar a Lima. O sea, se triplicó. Y bueno, ahí te das cuenta lo que es la especulación constante. Totalmente. Cuando hay control de precio en ningún lado, ¿no? Totalmente. Aparte que queda claro que de ninguna manera se puede organizar una final única en América del Sur para este tipo de eventos porque no se tiene la cantidad de ciudades y la infraestructura en esas ciudades como tiene Europa. Por lo tanto, a ver si toman conciencia la gente de la Conmebol y vuelve a hacer la final de ida y vuelta y terminamos con estas cosas de imitar cosas que no se pueden hacer. Se puede hacer, pero tiene la Conmebol entonces que tomar participación diciendo, mire, le vamos a dar la sede a tal ciudad. Tenemos tantos boletos. Bueno, señores de las aerolíneas que viajan y llegan acá, ustedes tienen que asegurar congelar el precio de tal forma para que la gente pueda sacar el pasaje. Porque si no, eso es sembrar negocios para otros, ¿no? Exacto. Bueno, es lo que hace permanentemente la Conmebol, ¿no? La Conmebol está tratando de imitar a la FIFA. Usted sabe que la FIFA es la multinacional más grande que tiene el mundo. O sea, es mucho más grande que cualquier otra, ¿no? Cualquier empresa que usted pueda citar, bueno, es mucho más grande y hace todo tipo de negocio. Y la Conmebol está tratando de hacer eso. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, bienvenido al reino de la mentira, porque este gobierno se entró mintiendo en la campaña y se va mintiendo, es una cosa escandalosa, y yo te digo todos los días, hay que preguntarse por qué el 40% apoya esto, ¿no? Sí, que no sé si es el 40%, pero es lo que dicen los cómputos finales. Habría que ver qué pasó con los votos del exterior y con muchos votos de provincia de Buenos Aires. No, ya está el escrutinio final. Va a ser el 40% porque me parece que tampoco del otro lado hay mucha voluntad de discutir nada, ¿no? Sí, no quieren discutir, hay 8 puntos de diferencia, está todo dicho y a otra cosa. Sí, me parece. Bueno, ¿cómo se va a hacer para salir de este pantano? No tengo la menor idea, pero se me ocurre que si no se imprimen billetes, que es lo único que puede hacer soberanamente el país, va a ser muy, pero muy grave. Fíjate vos, otra vez le sacan dinero a los jubilados y con letras a 180 días, que se arregle el que sigue, ¿no? Es que no saben ya de dónde sacar plata y lo único que tienen a mano, que ya les tienen nada más que un 25% que en la caja de los jubilados, le vuelven a meter la mano. Es de terror, yo te digo que es de terror las cosas que han dejado. No sé si hay en la historia de la democracia un gobierno peor que este. Mirá que Alfonsín se fue con una inflación espantosa, tremenda, De la Rúa se fue con muertos y en helicóptero. Mirá que ha habido casos puntuales de desastre, pero esto no se vio nunca. No, esto es de terror, porque están desesperados para tratar de irse y dejarle el lío al que viene, porque están pateando la deuda hacia adelante y la que tiene que pagar le están metiendo la mano y dejando tierra arrasada para los jubilados que... Pero vos fíjate, sacaron 11.500 millones de pesos. Es porque ya no tienen ni para pagar la luz. Sí, no, 11.500 millones de pesos es una barbaridad. Lo último que habían sacado fue para darle a la Vidal 3.500 y después otros 2.000 y pico para tapar las Leliqui y las Levaca hace poquito. Pero han metido mano por todos los gobiernos de la historia en las cajas de jubilación. La verdad, yo, quien me acuerde de la de los jubilados, sí, fue en la época de Manrique, fue en la época de la fusiladora, fue en la época de la Revolución Argentina, que metieron manos en las cajas de los jubilados, hicieron un desastre. Pero esto así de tocar los fondos, autoprestándoselo y además con denuncias penales que ya existen porque se hicieron autopréstamos a empresas y demás en los administradores anteriores que tuvo el ANSES, sinceramente es un escándalo público. Lo que llama la atención es el silencio a veces que hay en la sociedad sobre estos temas, es decir, de los diputados, de los senadores, de los mismos gremios donde están ocurriendo estas cosas. Es como que ya está todo el mundo esperando, bueno, no importa lo que hagan, total se van, y yo no creo que sea así, ¿no? Es que es como decía Goebbels, miente que algo quedará, ¿no? Y fíjate el discurso de Pichetto en la reunión esta del gabinete ampliado, que dijo que la oposición y la iglesia habían inventado el hambre en la Argentina. Habían inventado primero la pobreza y después el hambre. Que no existe para ellos, no hay ni pobreza ni hambre. Yo no sé si siempre fue así o desde que son los ciegos... hipócritas, no sé. Yo no sé si Pichetto siempre fue así o empezó a pensar así desde que entró en la masonería. No, yo creo que siempre fue así, me parece que... lo de la masonería puede ser que le haya afectado un poco más también. Sí, por eso, no sé si antes de ser hermano o después de ser hermano. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Esto no la pega ni con el eslogan, que se van con las manos limpias. Yo me acuerdo de un periodista dedicado a los jubilados que se hizo famoso con ese eslogan. Corso Gómez, sí. Corso Gómez terminaba su alocución diciendo

hemos vuelto. Vamos a hacer lo que debemos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Escucharon ustedes la conferencia que dio ayer el colegio en la Universidad Nacional del Estado de México, ante más de 500 presentes que hicieron fila durante una hora y media para entrar, pese a que había una torrencial lluvia en el momento previo a la charla de Alberto Fernández. 6 de la mañana, 55 minutos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 18.6 la temperatura en la ciudad, faltan 4 minutos para las 7 de la mañana. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En Ciudad Evita, en una casa, encontraron asesinado a un matrimonio. Están investigando. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires con una máxima estimada en 28 grados. En la tarde-noche seguirá el cielo nublado, la actual 18 grados 6 décimas. Trenes subterráneos y Prometro funcionan con diagrama normal. Hoy es el día del bancario, por lo tanto no abren las entidades bancarias, pero sí funcionan a través de las redes de internet y por supuesto también los cajeros automáticos. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, está en este momento lloviendo y habrá chaparrones y lluvias aisladas durante toda la jornada. La temperatura es de 5 grados, la máxima llegará a 7 en poder del inglés invasor. Los intendentes de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires se sublevan virtualmente a la conducción del partido. Una veintena de intendentes radicales se reunieron por la provincia de Buenos Aires y allí dieron explicaciones total y absolutamente distintas a la conducción de Salvador, el que hasta el momento, Daniel Salvador, vicegobernador en ejercicio, era el que conducía los pedidos de los intendentes. Los radicales de la provincia se reunieron en La Plata con el vicegobernador Daniel Salvador y legisladores bonaerenses en una continuidad del foro de jefes comunales Juntos por el Cambio que tuvo lugar días atrás en la capital. Tras el cónclave, el alcalde de General Viamonte, Franco Flexas, puso blanco sobre negro acerca del golpe de timón que sueñan dar algunos intendentes del radicalismo. El jefe comunal oficialista aseguró que durante 4 años hicimos autocrítica, pero también la realidad era otra. Tuvimos cierto grado de influencia al tener el gobierno provincial. Hoy estamos en la oposición. Con lo que ha pasado en este momento, tenemos libertad para operar y no esperamos que nos conduzca nadie. Cada intendente se moverá como consecuencia de representar al partido. En tanto, el jefe de Trenquelauquen, Miguel Fernández, relató que se analiza el rol del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio. Al respecto, señalaron que ahora en Juntos por el Cambio hay un espacio que es plural, donde cada uno tiene su propia identidad, su historia y sus formas, y seguramente va a haber un debate interesante para definir la política que se va a llevar adelante en la legislatura. También los intendentes con el gobernador Kicillof. No tenemos por qué seguir lo que diga el PRO. Se abre además una etapa de negociación y no hay mayores posibilidades de vernos como se plantea la cuestión de que estemos todos juntos. Los radicales somos radicales y no tenemos mucho que ver con lo que ha pasado hasta el momento en la conducción de Salvador, que no discutía políticas, sino que aceptaba órdenes. A su turno, el alcalde de San Isidro, Gustavo Posse, señaló que otra cuestión que preocupa es la falta de flujo de nación a provincia y de la provincia a los municipios en cuanto a las deudas que están reconocidas por ley y que son ingresos que los municipios deben tener todos los meses, además de la deuda por obras. Algunos de los presentes fueron Gonzalo Peluso de Magdalena, Gustavo Posse de San Isidro, Oscar Capelletti de Bransen, Jorge Medela de Berisso, Franco Flexias de General Viamonte, Miguel Fernández de Trenquelauquen, José Luis Salomón de Saladillo. También se incorporaron al encuentro varios legisladores de la provincia, como Emiliano Rapaz, Alejandro Cerillo, Agustín Maspoli, Flavia del Monte, junto con los diputados nacionales Carlos Fernández y Fabio Cuetagla, lo que está creando una situación de tirantes, incluso con la conducción del Comité Provincia. Es la hora 7, un minuto, la página deportiva. Y ya se conocen los días, horarios y árbitros para una nueva fecha del fútbol de Primera División que comienza el viernes 8 de noviembre con el partido que van a disputar en La Plata Estudiantes y Talleres de Córdoba, arbitraje de Fernando Espinosa, 21-10 en Santa Fe, Unión Atlético Tucumán, Néstor Pitana. El sábado 9 juegan 15:30, el Clásico del Sur, Lanús Banfield, Facundo Tello Figueroa, a las 15:30, 17:45 lo van a hacer en el nuevo gasómetro, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Nicolás La Molina, a las 20, en Mendoza, Godoy Cruz, Independiente, Ariel Penel, y a las 21:10, en Santiago del Estero, Central Córdoba, Patronato, Andrés Merlos. El domingo 10 se completa la fecha, que tendrá un partido postergado, a las 11 de la mañana en el Monumental, River Rosario Central, Fernando Echenique, 13:15 en Mar del Plata, Aldo Civi, Gimnasia y Grima La Plata, Darío Herrera, 15:30 en Rosario, Núñez, Olboy, Defensa y Justicia, Diego Aval, 17:45 en el Cilindro Mágico de Avellaneda, Racing Huracán, Fernando Rapalini, y a las 20 en el Estadio José Amalfitani de Liniers, Vélez Boca, Patricio Lustó. El partido que debían jugar entre Arsenal y Colón de Santa Fe en San Andrés será arbitrado por Silvio Truco y se va a disputar el viernes 13 de diciembre. Esto porque Colón juega el próximo sábado la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador. En cuanto al tenis, se han sorteado los grupos para el próximo torneo de maestros que comienza el lunes venidero en la ciudad de Londres. Allí entonces estarán el grupo André Agassi, denominado André Agassi, integrado por Rafael Nadal, Alexander Zverev, Stefano Tsitsipas y Daniel Medvedev, el ruso. En tanto, el grupo Björn lo van a componer el serbio Novak Djokovic, el suizo Roger Federer, el austríaco Dominic Thiem y el italiano Matteo Berrettini. Todo se va a iniciar entonces el próximo domingo con los partidos que van a disputar por el grupo Björn, Novak Djokovic ante Matteo Berrettini, y luego se van a enfrentar Dominic Thiem ante Roger Federer. En tanto, el lunes juegan Rafael Nadal ante Alexander Zverev y el griego Stefano Tsitsipas frente al ruso Daniel Medvedev. Ya tenemos dos clasificados para el cuadrangular final que va a definir el campeón 2019 del Super 20. Ellos son Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que le ganó ayer de visitante en Electro de Charac de Caballito a Ferrocarril Oeste 78-75. En tanto, lo propio hizo en la misma condición Quimsa de Santiago del Estero, que le ganó de visitante en Corrientes a Regatas 96-91. Son los dos primeros clasificados al cuadrangular final de este torneo del Super 20. Mañana, hoy, va a estar jugando San Lorenzo el segundo partido ante Obras Sanitarias en el Polideportivo Roberto Pando. Recordamos que el Ciclón ganó el partido de ida 71-67. También van a jugar, pero en el día de mañana, el segundo encuentro, Instituto de Córdoba, San Martín de Corrientes. El primer partido lo ganó el equipo correntino 91-80. La temperatura en la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental y el pronóstico del tiempo en la base Vicecomodoro Marambio, la temperatura es de 6 grados bajo cero y la máxima de 0 centígrados. Al cumplirse los 50 años de Marambio, estuvo presente el jefe de gabinete. Nubosidad variable, ventiscas, bajos, vientos fuertes del sector sudoeste. En la base Esperanza, la temperatura es de 2 grados bajo cero, con una máxima de 2 sobre 0. Mañana con nubosidad variable, vientos de baja intensidad. En la base Carlini del continente blanco argentino, mañana con nubosidad variable, vientos moderados a regulares, temperatura 3 grados bajo cero, la máxima 0 centígrados. Base Orcadas, 3 grados bajo cero. En la tarde-noche nubosidad variable y ahora tenemos nubosidad sin vientos moderados, que van a soplar a partir de la tarde. En la máxima se estimula en 0 grados. Base Orcadas, mañana con nubosidad variable, probables neblinas. Temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 4 sobre 0. Llega el pronóstico de la base Belgrano, mañana con cielo nublado y vientos moderados. Temperatura actual 3 grados bajo cero, máxima 0 centígrados. La base San Martín, nubosidad variable, vientos moderados. Temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima 2 sobre 0. 7 de la mañana, 6 minutos. El aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza funcionan con normalidad. No está funcionando hasta mañana por obras. El Palomar, los aviones de low cost salen de Jorge Newbery. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Diego. Estanislao del Campo, militar, político, escritor y poeta en el recuerdo. Con el seudónimo de Anastasio el Pollo, esto entró del campo en el mundo de las letras. Su poema gaucho Fausto, conocido también como el Fausto Criollo, alcanzó de inmediato una enorme popularidad que ha persistido y aumentado hasta nuestros días. Su aparición fue entusiastamente saludada por la crítica y, lo que nunca había ocurrido antes en nuestro medio, suscitó una larga política entre dos jóvenes talentos de la época que habrían de afirmarse más tarde, Pedro Goyena y Eduardo Wilde, y la polémica interesante y animadísima derivó a los conceptos generales de la poesía, pero contribuyó a tener a Del Campo y su libro sobre el tapete de la actualidad de la época. Escribió también otras muchas composiciones de diferentes estilos, pero sin embargo es la cuerda gauchesca donde dio las mejores notas. De humor festivo, con una pluma llena de colorido para verter su fácil filosofía campera y fresca imaginación, lo raro es que, no obstante el género escogido, Del Campo era más bien un hombre de ciudad. Nació en la capital el 7 de febrero de 1834, hijo de padre porteño y madre tucumana, doña Gregoria Luna. Se educó aquí mismo en la Academia Porteña Federal y empleóse luego como dependiente de tienda, como era la costumbre entre los jóvenes de buena familia en esos tiempos. Muy porteño, en 1852 formó parte de la defensa ciudad cuando el general Lagos la puso sitio, y concluido el sitio entró a prestar servicio en la aduana. Más tarde fue secretario de Cámara de Diputados cuando ya militaba en las filas alcinistas, y alternó la carrera administrativa con las animadas acciones de Cepeda y Pavón, donde se batió con entusiasmo. Llegó a capitán en 1861 y en 1874 asciende a teniente coronel, haciendo la campaña de la revolución de ese año, y después tuvo una corta actuación como diputado nacional, y terminado su mandato fue oficial mayor del Ministerio de Gobierno de la provincia. Se desempeñó en todos estos cargos con escrupulosidad y competencia, y se tomó a sí mismo parte de la activa en las luchas políticas sin abandonar la poesía. Murió joven el 6 de noviembre de 1880, y los mejores poetas de la época, José Hernández y Guido Spano, pronunciaron conmovedoras oraciones ante su tumba, y mereció también, fuera del aplauso popular y de la crítica del país, grandes elogios de un crítico tan severo como Menéndez y Pelayo. El querido y admirado poeta y escritor Estanislao del Campo, conocido también como Anastasio el Pollo, un grande de la literatura nacional. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El vicepresidente de la República Federativa del Brasil es un general retirado del estado de Río Grande do Sul que se llama Hamilton Mourão y ha sido designado por Bolsonaro para que venga a representar a Brasil en la asunción de Alberto Fernández. Esto trajo alivio en los empresarios brasileños que estaban muy preocupados por los enfrentamientos entre Fernández y Bolsonaro y que además los tenía preocupados porque dice, bueno, puede mandar un embajador o tener una presencia menos significativa. Mandó al segundo. Le quiero recordar que Mauricio Macri no fue a la asunción de Bolsonaro y mandó al canciller argentino, de manera tal que que venga el vicepresidente, si lo analizamos objetivamente, es más cumplimiento por parte de el Palacio de Itamaraty que lo que hizo el Palacio San Martín, que mandó a su canciller con relación a la asunción de Bolsonaro. O sea, Macri no fue a la asunción de Bolsonaro y sí viene el vicepresidente a la asunción de Alberto Fernández. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Enrique, tenés que averiguar qué pasó con Alexis Salinas, jugador de Arsenal, que fue baleado en Ciudad Evita. En la zona de Matanza, y perdió un ojo y tiene comprometido el otro ojo. Averigua por favor qué está pasando con Alexis Salinas, ¿sí? Sí, Miguel, el jugador de Arsenal que fue baleado en un confuso episodio. Ya le cuento, Miguel. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En el escrutinio definitivo, la fórmula Fernández-Fernández sacó 12.942.183 votos. Esto da el 48.24% de los ciudadanos que eligió esa fórmula, mientras que el oficialismo sacó 10.805.634. Macri y Pichetto fueron votados por el 40,28% de la población empadronada. O sea, 48-24 contra 40-28 son prácticamente 8 puntos de diferencia. Hay datos, por ejemplo, que son impactantes, ¿no? En Formosa, el Frente de Todos sacó 65-4 contra 28-24. En Tucumán, 57-78 contra 33-91. En el Chaco, 55-73 contra 38-58. Pero en Córdoba, Macri, en el recuento final, tiene 15.275 votos más. Y en Córdoba sacó Macri y Pichetto 61.31 contra 29.21. O sea, un verdadero desastre en cuanto a los votos que se suponía que iban a ganar en varias comunas, pero evidentemente no llegó al 30% la fórmula Fernández, y ahí hay que ver que Córdoba no le ha perdonado el maltrato de Cristina cuando era presidenta, y a De la Sota y al propio Schiaretti, y es evidente también que la libertad que dejó Schiaretti para que la gente vote se refleja, porque gana el Frente de Todos, o gana Schiaretti, como quieran ponerlo, ganaba De la Sota las locales, pero en el orden nacional, fíjense ustedes lo que pasó, ¿no? Es un dato no menor lo que está pasando con los cordobeses. Otro dato que es interesante tener en cuenta es en la capital. En la capital, Rodríguez Larreta consiguió por primera vez ganar en primera vuelta, todos los demás fueron con segunda vuelta los jefes de gobierno, y sacó el 52.64 contra el 35.45. Todo indicaba en la primera hora y media que había segunda vuelta. Después, misteriosamente, apareció este porcentual, ¿no? Lo cierto es que son datos para tener en cuenta, porque la diferencia de capital y la diferencia de Córdoba, que fueron muy grandes, después desaparece cuando aparece lo de Provincia de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, 52% para el Frente de Todos contra 38% de Junto para el Cambio. Es decir, allí y en las provincias del norte está la diferencia que coloca Fernández en la presidencia. O sea, Provincia de Buenos Aires, en realidad conurbano más que provincia, y las provincias del norte, incluyendo Jujuy, donde el Frente de Todos ganó por amplio margen, donde gobierna Morales. También tenemos que analizar algunas cosas, como por ejemplo lo que pasó en Neuquén, 47% contra 37%, es decir, por 10 puntos ganó el Frente de Todos en Neuquén. Y después se confirmó la pérdida en Entre Ríos, la pérdida en otros lugares por 1.000 puntos, por 1.000 votos o por 800 votos, es decir, lugares donde estuvo parejo, pero que nadie imaginaba, porque en las PASO había sido un resultado totalmente distinto, que eso podía pasar. ¿A qué le debemos todo esto? Y otra vez, una vez más, el fracaso de las encuestadoras en las PASO y el fracaso de las encuestadoras en esta es rotundo y absoluto, ya es como para no tomarlo más en serio, ¿no? Porque nunca acertaron. En la otra perdieron muy mal, en las PASO, y en esta ya se jugaron todos a favor de un 50% arriba con Fernández, que evidentemente no llegó. Ahora, tenemos ciertas dudas acerca de algunos lugares donde se votó, seguimos sosteniendo eso, y da la sensación de que, bueno, ya está, se ganó la nación y entonces todo lo otro es un poco más digerible. Me parece que hay que contar bien la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires hay que ver entonces cuánto se incrementó del provisorio al definitivo para saber si es un diputado más o no. ¿Miguel? Señor. Bueno, le cuento lo que sucedió con este chico Alexis Salinas, defensor central de Arsenal de Sarandí, actualmente no está en el plantel profesional, no lo tiene en cuenta Sergio Rondina, pero está en el equipo de Sarandí, surgido futbolísticamente de las inferiores de Argentinos Juniors. El sábado de la noche se encontraba Alexis Salinas en un grupo de amigos en la puerta de una peluquería, allí en Ciudad Evita, en la calle 1100 y la Avenida Central, cuando pasó un coche blanco desde el cual le dispararon con una escopeta por causas que todavía la policía no pudo establecer. Todo terminó con 5 heridos, aunque fue el jugador el quien se llevó la peor parte, perdió la visión de un ojo y además tiene el otro comprometido. Esto es lo que ha circulado. El deportista fue asistido en el hospital Paroicien y trasladado a Buenos Aires para ser operado en el hospital de oftalmología Santa Lucía, en el barrio de San Cristóbal. El barrio Villegas es conocido por su peligrosidad. La delincuencia y las drogas hacen estragos, dijo el padre del chico, en declaraciones periodísticas del chico que tiene este problema. Este es el mismo lugar donde en 2016 se produjo el asesinato del taxista Alberto Sarubi, de 63 años que había sido secuestrado en Capital y llevado hasta allí cuando la banda que lo secuestró estaba por cobrar el rescate, y en represalia la víctima, el taxista, fue fusilado de un tiro por un adolescente de 16 años en un pasillo de ese barrio. Así que esta es la situación. La causa está siendo investigada en este momento por la comisaría tercera de la Matanza, y el fiscal de la UFI descentralizada número 1 de Gregorio de la Ferrere, el señor Fernando Garate. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. En Bolivia hay varios heridos por enfrentamiento entre partidarios de Evo Morales y de la oposición. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. 7 de la mañana, 20 minutos, 19 grados, 8 la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Buen día, Miguel. Anoche en Victoria, Tigre, que no jugó para nada bien, ante más de 10.000 personas, se empató. Perdóname, antes que sigas, ¿salió a decir Gorosito que no, nadie sabe eso, digamos? Es mentira eso. Eso es una mentira más grande que una casa. Hace un mes que está hablando con la gente de San Lorenzo y hace un mes que él tiene todo arreglado de palabra. ¿Para qué dijo eso? Parece que Sergio Massa está enojado. ¿Sí? Sí, parece que Sergio Massa, más que estar enojado, también dijo algo no conveniente. Entonces salieron a quitar las aguas, pero bueno, no te olvides que Néstor Pipo Grosseto juega en el senior de San Lorenzo, salió campeón, el último campeonato también, el anteúltimo campeonato, pasa muchas horas en el club. Y no te olvides que Moretti, que es quien maneja el senior, es uno de dirigentes hoy por hoy de comisión directiva, después de Tinelli Lamen y algún otro, uno de los más importantes. Además, Grosseto lo va a ver a San Lorenzo, es decir, se sabe que se hizo San Lorenzo Almagro, ¿no? Pasa muchas horas en el club. Miguel, a ver, no seamos hipócritas. Hace más de un mes que tiene todo acordado de palabra. Pasa que él le había prometido a la gente de Tigre que se quedaba, muchos jugadores. No, lo que pasa es que también Tigre ha hecho un papel fenomenal. Él se quedó en el tema del ascenso y demás, pero después fíjate que Tigre ya no es el mismo equipo, ¿no? Claro, aparte le prometió, muchos jugadores se quedaron porque él le prometió que se quedaba. Claro. Entonces, bueno, hay mucho malestar. Anoche la gente despidió al equipo con silbidos, hubo algunos insultos, y él me lo decía anoche Víctor Marinelli, él ya se había ido mal de Tigre. Bueno, se vuelve a ir mal de Tigre, y él es de la zona, vivió en San Fernando toda su vida. Así que está complicado, pero me dicen que entre hoy, o más tardar mañana, lo están presentando en San Lorenzo. ¿Pero por qué le dijo eso? Que nadie lo llamó en San Lorenzo. También hay un audio, Miguel, también hay un audio que se viralizó, donde él habla muy mal de Coan, que está con Crespo, y él tuvo que salir a reconocer ese audio, y él dijo, bueno, es verdad lo del audio, pero yo se lo mandé a un amigo mío, no para que se viralice. Pero bueno, que nunca nadie habló en San Lorenzo con él, yo te puedo asegurar que es una mentira muy grande. Así bueno, que bueno, anoche se despidió el Tigre. No quiero decir algo que me dijeron que dijo Massa, porque no tengo la prueba, ¿no? Pero es muy grave, ¿no? Muy grave. Algo que dijo Massa para que se quede Gorosito en Tigre. Que tiene unos locales en Victoria, en San Fernando. ¿Viste que después te van a hacer una inspección? ¿Viste que después por ahí te pasan a visitar inspector de la FIP? Bueno, a buen entendedor, pocas palabras. ¿Y quién va a ser el técnico Tigre? Mira, hay dos candidatos muy firmes. El número uno es Omar de Felipe, que lo quiere sí o sí, tiene varios ascensos y conoce muy bien la categoría. ¿Y está sin trabajar? Sí, y el otro es Felipe de la Riva. A ver, Omar de Felipe últimamente dirigió más en primera que en el ascenso. Felipe de la Riva tiene más recorrido en el ascenso. ¿Y cómo llegaría Felipe de la Riva? Más allá que tiene más chance de Felipe, porque su ayudante de campo, es Esteban el Pájaro Figún. Jugó mucho tiempo en Tigre y es muy amigo de Blengio. Blengio es un referente del club que hoy por hoy está dirigiendo la reserva. Así que Omar de Felipe y Felipe de la Riva, de ahí sale el nuevo técnico de Tigre. Así que vamos a ver cómo sigue la historia. Hablando de... bueno, decíamos que anoche empató 0-0 con Riestra, y en el clásico, que se había postergado el día lunes, ayer Chupanqui ganó 2-0 a Lugano. Sí, le ganó 2-0 a Lugano. Partido que se jugó en cancha de Argentina Almagro, recordamos que... Está muy cerquita la 2-0, ¿no? ¿Cómo, Miguel? Está muy cerquita la 2-0, Chupanqui y Lugano. A 8 o 10 cuadras, claro, de diferencia. Bueno, Chupanqui está hoy por hoy construyendo su estadio en Ciudad de Vita, en un lugar muy bien ubicado, que me decía Dante Majori, presidente de Chupanqui, a 8 minutos exactos de auto desde la sede de Chupanqui al estadio. La sede de Chupanqui está en una esquina, ¿no? Claro, ahí, ni bien va de provincia a capital, pasé a General Paz, la primera subida ahí arriba. Está muy bien ubicada también. Y la de Lugano está muy cerquita de las vías de la estación Lugano. Miguel, te decía, hablando de técnicos, excursionistas, va a tener a Cristian Kolisek interino hasta que termine la apertura en lugar del Hueso Mancini. Fernando Rizzo es el nuevo técnico de Midland en lugar de Cisneros. El negro Rubén Agüero es el nuevo técnico de Cambaceres en lugar de Jorge Casanueva. Como puedo ver, muchos cambios de técnicos. Pedro de Chat es el nuevo técnico de Olimpo en lugar de Sergio Lippi, que además que no se le dieron los resultados, tiene algún problemita de salud. Bruno Martelotto, el hijo del Tate Martelotto, es el nuevo técnico interino en el Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, en lugar de Cristian el Pájaro Dominici. Decir que los Andes, los Andes Flandria se cambió, se va a jugar el lunes 11 a la hora 18:10, se cambió por un pedido de la televisión. La Ferrer va a jugar el domingo a las 12 con Real Pilar Fútbol Club, va a reventar el Morumbí de Verde de Mañasco. Está lesionado Facundo Oreja en Barraca Central. Decir que Chacarita se jugaba por la tarde a través de una gestión de la dirigencia del equipo de San Martín. Chacarita Tigre se va a jugar el próximo lunes a la hora 21:10. Todo esto por se movió muy bien la gente de Chacarita. En Temperley, para volver, Mauro de Dirección. En Quilmes mejoró Inver de la lesión. En Argentino de Quilmes está lesionado Pichora. En Los Andes mejora Valentín Abercorn. En Argentina de Rosario mejoró de un golpe Peralta. Está lesionado Terzani en San Martín de Bursaco. Es decir que en lo que tiene que ver con Ituzaingó, perdió en reserva 6-1 con Victoriano Arenas. Que en Ferro se confirmó la lesión de Burgacar, uno de los jugadores más importantes hoy por hoy de Ferro. En Boca Unidos de Corrientes, Morales y Martín Ojeda están para volver. En algunas de las informaciones más importantes del fútbol del ascenso de las últimas horas. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7:29, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Hablando de Vicente López, hay mucha complicidad en la dirigencia peronista. Nadie habla de que Masita es un delincuente, al contrario, va a ocupar la presidencia de la Cámara, según él, y ya saben los negociados y encubrimientos permanentes que hay, y además defienden a Larca, que es otro peso de ladrón, ¿no es cierto? Eso es lamentable. ¿Quién es? Hola, Alberto de Berazategui. Sí, estoy escuchando el discurso de Fernández, la verdad que es una barbaridad. Muy acertado lo de Cristina haberlo puesto. Y con respecto a la economía, es como dice usted, tiene que emitir moneda para que esto se empiece a mover. Y bueno, y que tengamos suerte. Nada más. Los saludo. ¿Quién es? 7:30 a.m. Diego. Mario Millán Medina, un prócer del chamamé, falleció el 6 de noviembre de 1977 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Cantor, guitarrista, autor y compositor, nacido el 25 de mayo de 1903 en Colonia El Porvenir, departamento de Goya, provincia de Corrientes. Su infancia transcurrió en el medio rural, donde su diario contacto con peones rurales y músicos itinerantes hizo nacer su vocación por la poesía y la música. A los 9 años ya cantaba acompañado de su guitarra y a los 10 compuso su primer chamamé, El Santo Rey, dedicado a la festividad de San Baltasar. Cursó sus estudios secundarios en Goya y se trasladó a la Escuela Agrícola Las Delicias, cerca de Paraná, Entre Ríos, y en forma paralela a sus estudios, se dedicó formalmente al canto, haciendo sus primeras presentaciones en Radio Salto, en la República Oriental del Uruguay. La popularidad le llega de forma inmediata y lo requieren de Radio Belgrano, donde hace sus primeras presentaciones en Buenos Aires, y seguido de eso giras por Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, y principalmente en Rosario, la ciudad en la que viviría por largos años. En el año 40, Mario Millán Medina graba su chamamé, El Recluta, que se convierte en un gran éxito, y a partir de allí sus obras son consideradas pinturas del campo correntino, y son incluidas en el repertorio de celebrados artistas como Ernesto Montiel, Tárrago Ross, Damasio Esquivel, Juancito el Peregrino y Roberto Galarza, por citar algunos, y por supuesto dejó numerosas composiciones, entre las que se destaca la versión del rasguido doble El Rancho La Gambicha, que la grabó por primera vez Millán en el año 47, y después la convirtió en un éxito el cantor cuyano Antonio Tormo, el cantor de las cosas nuevas, y se convirtió en el registro que vendió 5 millones de copias, el más vendido de la historia argentina. Esta obra fue también grabada en Italia y Japón, y el cineasta norteamericano Walt Disney la incluyó como sonido del film Camino del Gaucho, que es una parte del film Los Tres Caballeros. Mario Millán Medina en el recuerdo y su maravilloso El Rancho de la Cambicha en la voz de Antonio Tormo. Noche que hay baile en el rancho la camilla, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tabúes. Al compás de acordeón bailaré el rasguido doble, troteando despacito este doble chamamé. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho, en la cambicha, trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Hablaré lindo a la guaira para hacerle suspirar. Luciré camisa plancha, ni pañuelo azul celeste, ni bomba chava taraza que esta noche estrenaré. Ni sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarme a la guaira y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho y la cambicha trapecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego, este tema, vos te acordás, se usaba mucho en las calecitas de aquella época cuando sí, todavía cuando los éramos caballos, chicos. Pues claro, cuando los caballos hacían el tiraje de la calecita. Claro, el caballo con los ojos vendados. Pobres animales, ¿no? Hasta que llegó el motor. Nosotros somos de la época donde con la sortija te daban la vuelta gratis, ¿no? Sí, lo siguen haciendo todavía los caleciteros. No, pero digo, nosotros teníamos es una tradición. La sortija. No, y no te la daban, te la escondía la bocho, ¿te acordás? Ah, no, por supuesto. De golpe, si te tenían cariño porque te conocían, de golpe te la dejaban sacar, pero si no, tenías que pelearla. Sí. Y esa época estaba proscrito en las radios y demás, porque como era un cantor popular, en el 55 lo prohibieron. Y se pasaban las calecitas, se pasaban los parques de diversiones, o sea, era una cosa popular instalada en otros lugares, porque en la radio no se escuchaba. Sí, como pasó con muchos cantores populares, que los prohibieron en la radio. Sí, sí. Bueno, llegaron a prohibir a Gardel en Radio El Mundo porque no le gustaba la esposa del interventor naval en el año 76. Y bueno, además prohibieron también en su momento el lunfardo porque decían que era inculto. Es la hora 7:38 minutos, 19 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El sábado se van a cumplir 30 años de la caída del muro de Berlín. Y 28 años que estuvo Alemania dividida en dos. Si usted va hoy a Berlín, va a encontrar simplemente una línea pintada de amarillo, donde antes estuvo el muro y donde murió tanta gente por ganar la libertad de Alemania y entrar a la Alemania Occidental. Aquello que fue una fragmentación a propósito creada por las potencias, donde la Unión Soviética dijo me quedo con la parte que me corresponde y Estados Unidos se había quedado con el otro lado, finalmente determinó que hubiese dos Alemanias durante 28 años. Cuando misteriosamente de un día, de la noche a la mañana, se cae el muro, después que el Papa polaco y Lech Walesa habían tenido mucho que ver con el sindicato Solidaridad para el comienzo de la caída del comunismo en aquel lugar, aparece algo notable, porque las potencias deciden que los pobres de Alemania Oriental pasen inmediatamente a ser administrados por la Alemania Federal. ¿Por qué? Porque el Marcos alemán, en ese momento, otra vez había sido una moneda fuerte, o sea, la mitad de Alemania había sido otra vez parte de la moneda fuerte de Europa. Hacen el euro, inventan el euro, y le tiran a la Alemania empobrecida, que era la Alemania democrática, se la tiran encima, dice, bueno, ahora le tiramos a los pobres para anular la economía. La otra Alemania, en silencio, toma y acoge a sus hermanos de la Alemania Oriental, hasta el punto que Angela Merkel sale de Alemania Oriental, es la actual mujer fuerte de Alemania, hacen un acuerdo entre la socialdemocracia y el social cristianismo, que se venían peleando desde siempre, se ponen junto a gobernar, y en el mundo del euro, Alemania unificada otra vez vuelve a mandar, es decir, es el país de mayor gravitación. Entonces uno se pregunta, ¿no? Fue destruido Berlín, no quedó nada, perdieron la guerra, perdieron la primera y la segunda guerra, y se pusieron de acuerdo en la reconstrucción y reconstruyeron Alemania. ¿Cómo puede ser entonces que países que toman estas determinaciones y sobreviven a lo peor de la atrocidad humana, logran el objetivo y nosotros, con un territorio tan rico y tan vasto, no podamos ponernos de acuerdo entre los argentinos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ocurrir? ¿O cómo puede pasar, como decía Alberto Fernández, que en América Latina estemos mirando todos para otro lado y no nos pongamos de acuerdo entre nosotros? Bueno, lo cierto y lo real es que el hecho de lo que hicieron los alemanes, que fue encomiable, porque tomaron y cobijaron la parte pobre de la otra Alemania, y no dijeron, no la queremos. Bueno, hubo que empezar de la nada, y de la nada reconstruyeron una Alemania unificada, que ahora va a cumplir 30 años de que está unificada, pero estuvo 28 años dividida. A tal punto estuvo dividida que en el Mundial de 74 se enfrentaron las dos Alemanias, y jugaron un partido entre ellos para la Copa del Mundo. Ahora, ¿cómo se hace para reordenar una Argentina donde todavía nosotros nos damos cuenta que hay gente que está en un pensamiento totalmente diverso al otro? ¿Qué era la socialdemocracia? ¿O cómo se crea la socialdemocracia? Bueno, la socialdemocracia se crea con los comunistas reciclados, que se pasan a ser socialdemócratas. Y el socialcristianismo se fusiona con la socialdemocracia para autogobernar el país y sacarlo a flote. Resulta que en la Argentina, peronistas y antiperonistas se pueden poner de acuerdo en algunos casos, radicales y conservadores que ya no existen como partido, pero que existen, sí, el Partido Conservador existe, pero digo la representatividad, pero existe el liberalismo, se ponen de acuerdo con el liberalismo. Ahora, ¿cómo puede ser que no nos pongamos todos de acuerdo en cosas básicas de un país? Y frente a esto, el ejemplo de la caída del muro de Berlín, y frente a esto la Alemania unificada, y frente a esto un país poderoso después de perder dos guerras mundiales, o Japón, con dos bombas atómicas encima y son una potencia, o Corea, fragmentada, dividida y ahora buscando la unificación entre el sur y el norte, y las dos desarrolladas a su forma. ¿Cómo se hace para no ponerse de acuerdo entre los que, si bien es cierto hemos tenido muchas luchas intestinas, todavía no podemos tener una unificación de concepto? Mire, cuando Perón regresó y se produjo el abrazo con Balbín y el reencuentro entre todos y demás, Perón no se cansó de agradecer a la oposición todo el apoyo que le habían brindado, y uno de los que se oponía a que Balbín fuera candidato a vicepresidente de Perón era Raúl Alfonsín. O sea, el alfonsinismo se oponía, Renovación y Cambio se oponía a esa posibilidad. Sin embargo, después queda instalado como verdad no constatada, Alfonsín como el padre de la democracia. ¿Cómo va a ser el padre de la democracia alguien que prometió gobernar con la Constitución y se fue 6 meses antes, no cumplió, y además nos dejó en una hiperinflación impresionante? ¿A dónde se atribuye el padre de la democracia? ¿Por qué? Porque se había animado a juzgar a la Junta Militar, que eso sí hay que hacerlo y hay que aplaudirlo, porque hicieron el juicio en plena democracia, lo juzgaron a los que debían juzgar, que fue distinto a lo que pasó en Nuremberg, donde las potencias que ganaron la guerra juzgaron a los alemanes. Aquí los propios argentinos juzgamos a los argentinos. Eso fue notable. Si es por eso, está bien puesto. Ahora, si es por la cuestión de la democracia, el único padre de la democracia es Perón, que le dio el derecho a la mujer a votar y a ser elegida, porque no existía eso hasta la llegada de Perón. Si tenemos que ver por el cupo, y fíjense, Menem le dio el 30% y ahora tenemos el 50% a las mujeres, y ante Evita le dio el voto femenino. Quiere decir que la mujer fue dignificada durante los gobiernos de la marchita, no en otro momento. Frente a estas cosas que nos ocurren todos los días y que tergiversan la historia, la prensa instala cuestiones no chequeadas como verdad revelada. La repiten tantas veces que, al decir de Goebbels, aquel ministro de propaganda del Führer, una mentira varias veces repetida termina transformándose en una verdad. El jefe de gabinete, que es un mentiroso constante y permanente, se termina de despedir en el acto público multitudinario, digamos, diciendo una mentira tras otra y dándole una especie de cartulina para la oposición, diciéndole: si le sale bien al gobierno que viene, es por todo lo bien que hicimos nosotros y cómo dejamos la República. Y entonces, si bien es cierto que Fernández se cansó de decir que tomaba esto a título de inventario, pero que no podía echarle la culpa a nadie, que había que trabajar hacia adelante, y estamos de acuerdo, alguien tiene que ponerse a hacer el balance para que el resto de la sociedad, para que ese 40% se termine de enterar cómo dejaron la República. Porque da la impresión que no lo entienden, no lo saben o no les importa. Cualquiera de las tres cosas es algo como para investigar. ¿Qué piensa aquel que votó a Macri, Pichetto, y por qué lo hizo? Si estaban conformes con la política de Mauricio Macri o si lo que no querían era que volviera Cristina. Porque da la sensación que el mensaje es ese. Da la sensación que, así como Cristina tiene el voto de los aportantes que están de acuerdo con ella, que aportó un porcentaje grande en la provincia de Buenos Aires, no en todo el país, pero sí en la provincia de Buenos Aires, que fue definitorio, quizá con lo que aportó Massa también. Por el otro lado tenemos una cosa tan tan trabada que no podemos saber. Entonces, si nos guiamos por Córdoba, y es evidente que el cordobés rechazó el maltrato durante la presidencia de Cristina, es evidente. Ahora, después tenemos que hacer un repaso generalizado de ver cómo y por qué votó la gente lo que votó. Y por el otro lado, Fernández tiene que saber que son 17 partidos políticos los que están en este frente, y que además de esto están los movimientos sociales, y si las cosas no se recomponen rápidamente y si no hay espacio para todos los que contribuyeron al triunfo, es muy probable que esos 8 puntos se diluyan, desaparezcan. Que así como hoy tiene un apoyo de cercano al 50%, ese apoyo se diluye y se achique. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Fernández es hacer crecer el porcentaje de la gente que está a favor, para lo cual hay una sola verdad, y esa única verdad es que haya consumo y que el consumo sea lo que mueva otra vez todo el andamiaje de una Argentina que está quebrada, porque la han destrozado por donde usted la busque. Han hecho un verdadero desastre sin que las consecuencias se hayan tenido en cuenta a la hora de votar. Esa es la pura verdad. Por lo tanto, ¿qué pensamos que puede pasar? Bueno, pueden pasar que a los 6 meses Fernández tenga un problema muy serio en la calle, puede pasar que tome medidas muy interesantes de entrada y se lo entienda, puede pasar que el viernes, cuando hable con el movimiento obrero, llegue a un acuerdo y le dé el espacio que el movimiento obrero está requiriendo. Puede pasar que no lo haga, que hable de la unidad del movimiento obrero en la CGT y vaya a haber caras largas, porque va a decir una cosa es la unidad de los trabajadores y otra cosa es que los dirigentes que han denunciado constante y permanentemente a la CGT en la OIT los hagamos entrar libres de culpa y cargo, que vayan primero y retiren las denuncias. Es decir, cosas que no sabemos cómo se pueden llegar a destrabar, pero que evidentemente es una tarea compleja, difícil. Ahora, mientras todo esto que estamos diciendo, vemos que hay situaciones como la que apuntábamos de la CUNSA, que pide 11.500 millones más y se lo sacan a los jubilados, como el hecho de echar mano a cuánto dinero hay en caja de los organismos autónomos del gobierno, y además las cosas que no terminamos de enterarnos, pero que son muy pesadas, porque tenemos todos los días noticias en contra de lo que tiene que llegar a la sociedad como información, y cuando uno se da cuenta de que todos los datos que llegan están vinculados al incremento de quiebras, de cheques rebotados, de situaciones de morosidad bancaria, etcétera, etcétera, es, la verdad, es alarmante. Fíjense ustedes, en el 2019 se incrementaron el 45% las quiebras de empresas en la provincia de Buenos Aires. ¿Escuchó? 45% de incremento de las quiebras de empresas con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Así se desprende de un reciente informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina, la CEPA, que comparado con los tres primeros trimestres del año 2018, las quiebras en la provincia de Buenos Aires incrementaron ese 45% que mencionábamos, y además los datos forman parte de un informe en el que se analiza la situación de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, y en las tres jurisdicciones más grandes del país. El informe, que fue realizado por Nicolás Salerno, Ezequiel Paz, Tomás Romano y Eva Sacco, hace una síntesis considerando los datos del tercer trimestre del año 2019 en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia y en Córdoba. El 61% de las empresas registradas en el país en el año 2017 se presentaron 1.203 casos de concurso y quiebras, 15% más con relación a 1.042 del mismo periodo del año 2018. Resalta el informe que tuvo difusión que el concurso por quebrantos por día hábil ha sido de 7 empresas. O sea, por cada día hacemos 10.000 pobres más y en la provincia de Buenos Aires 7 empresas se presentan a la quiebra o a concurso de acreedores. A su vez, los autores señalaron que el número se extrapola al total del país y son 11 empresas que quebraron por día si tomamos a toda la República. O sea, provincia de Buenos Aires, 7 empresas por día quiebran, y en todo el concurso hecho en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y provincia de Buenos Aires, 11 empresas. ¿Nos damos cuenta de dónde nos deja esta gente? ¿Nos damos cuenta que salvo la timba financiera, que salvo los amigos de las empresas de energía, de las empresas de combustibles, de los grandes hipermercados y alguna otra cosa más, a todo el resto le fue mal? ¿Ustedes se dan cuenta dónde dejan el país arrasado? Y un 40% apoya el país arrasado. La verdad, me gustaría que alguien explique el voto ese alguna vez, porque es bastante difícil de asimilar si analizamos en función a los números que se conocen. Y yo no puedo creer que el 40% esté desinformado, ¿eh? No puedo creer eso, creo que es al revés. Creo que lo que dijo Pichetto, si teníamos un tiempo más, íbamos a la segunda vuelta. Porque de alguna forma, esa gente y la prensa que defendió el gobierno influyeron como para que haya una diferencia tan notable entre el voto de las PASO al voto final. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente no repitió el voto? ¿A dónde estuvo la situación? Yo les dije ya la vez pasada que es muy sospechoso que los cuatro candidatos, sacando a los dos más votados, los otros cuatro, perdieran votos y todos esos votos fueron a Macri. O sea, incluyendo los de la Bania, los de la izquierda. Es raro, la verdad que es raro. Pero bueno, es lo que aparentemente pasó. O que de 500.000 votos en blanco que había en las PASO, hubo 300.000, hubo 200.000, 300.000 votaron a Macri. Todos votaron a Macri. O sea, todos esos que estaban en duda, que votaron a la izquierda, después votaron a Macri. Es raro, ¿no? Pero puede ser. La verdad, no lo sé. Simplemente se los informo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, Independiente en su momento compró a Silvio Romero. No había sido en principio una buena compra. Pagó $4.200.000. Pero la dirigencia de Independiente no terminó de completar el pago. Por lo tanto, América de México, que era el dueño del pase del jugador, fue a la FIFA, protestó y esta le dio la razón, multando a Independiente con el pago de $2.000.000 por el pase de este jugador, que no fue completado, reitero, que lo va a tener que hacer efectivo en tres cuotas. Dos de ellas serán de $600.000. Independiente piensa apelar el fallo, va a recurrir al TAS, al Tribunal Arbitral Superior, a ver si puede reducir la condena que le aplicó la FIFA. Lo cierto es que Independiente volvió a cometer otro desaguisado en cuanto a la compra del jugador, que casualmente cuando levanta, porque en los últimos dos partidos Silvio Romero convirtió 4 goles, aparece esta este fallo que perjudica a Independiente, pero claro, por una dirigencia que se comportó mal, que no actuó como debía, que pagó el pase de un jugador que quizás no valía en su momento lo que pagó o lo que intentaba pagar, y ahora la FIFA lo ha multado con estos $2.000.000 que da de ver que deberá pagar si es que el TAS no le da la razón y reduce la pena. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. El poeta y escritor Juan Carlos Dávalos nació el 11 de enero de 1887 en Villa San Lorenzo, provincia de Salta, y falleció el 6 de noviembre de 1959 en la misma ciudad. Su madre, Isabel Patrón Costas, era hija de Domingo Patrón Costas y de Isabel Costa y Figueroa Güemes, hija descendiente directa de la hermana de Martín Miguel de Güemes, Francisca Güemes. Juan Carlos Dávalos pasó la mayor parte de su vida en la provincia de Salta. A los 16 años fundó el periódico Sancho Panza con David Michel Torino y ocupó varios puestos de gobierno. Fue profesor director de la Academia Argentina de Letras, director de los Archivos Provinciales de Salta y de la Biblioteca Local. Una calle de Buenos Aires lleva su nombre. En su homenaje, Dávalos publicó extenso y valioso trabajo temáticamente cercano no solo a su hogar y a la vida de los Andes de la Argentina, sino también fuera de los círculos de las fronteras de su país. Escribió poemas, obras de teatro, ensayos y cuentos cortos, entre los cuales El viento blanco se ha ganado un lugar en el inconsciente colectivo de muchos sudamericanos, siendo parte de innumerables libros de literatura universitarios y de preparatoria. Los casos del zorro son una serie de fábulas infantiles con personajes autóctonos de la Sierra Andina como el arquirquincho o armadillo, el cóndor, el zorro, el yaguareté y otros, y relata diversas historias con moralejas. La difusión es muy popular entre la zona andina y pasa de padres a hijos como historias para ir a dormir. Su obra está considerada entre las más importantes piezas de la literatura argentina y americana del siglo XX, y junto con Borges, Pablo Neruda y otros literarios, comprendieron el siglo de oro de la literatura sudamericana. Su hijo, Jaime Dávalos, también fue un excelso poeta tangueta salteño que aportó numerosos versos al cancionero folclórico argentino. Don Jaime Dávalos, Don Juan Carlos Dávalos, un salteño de pura cepa, poeta y escritor de prosapia, lo recordamos desde uno de sus discos, recitando su poema Beber solo bajo la luna. Al pie del grave sauce que en mi jardín medita, junto al arroyo claro y entre matas de flores, brindo vino a la luna que aguarda ya mi cita, y contando mis sombras somos tres bebedores. Mas la luna comprendo mi invitación desdeña, ni cómo haré que beba la tonta sombra mía. Ay, en buscar amigos mi corazón se empeña, hoy que la primavera desborda en mi alegría. Canto, la luna irónica mueve su calavera. Danzo, mi sombra muda se prolonga el vigilo. Y así bebemos juntos hasta que el vino cera y cada cual ya ebrio se va a dormir tranquilo. Somos un trío eterno que un día en otra esfera a danzar volveremos en impecable estilo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Es la hora 8 en todo el territorio argentino. Noticias en el Centenario Riva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Miguel Ángel Pichetto dijo que la oposición y la iglesia inventaron el hambre. El senador y candidato a vicepresidente frustrado de Juntos por el Cambio afirmó que cada vez más su idea sobre los derechos de la última etapa de la oposición, dijo, la iglesia inventó el hambre, no les alcanzaba la pobreza e inventaron el hambre, señaló el ex integrante del Partido Justicialista, el hermano de la Logia de Libres y Aceptados, que ahora se tira contra la iglesia. Microsoft experimentó para promover el descanso. En Japón redujeron la semana laboral a 4 días y aumentaron la productividad, mientras algunas empresas en Japón aprueban por las extenuantes jornadas laborales de 12 horas, la filial local de Microsoft hizo una experiencia particular de reducir la semana de trabajo a 4 días y los resultados fueron ampliamente satisfactorios, descubriendo que el descanso impulsó la productividad y las ventas a un 40% aumentaron. Los 2.300 empleados de la compañía que participaron del proyecto World Life Chuck Changel 2019 tuvieron 5 fines de semana, 3 días sin que les disminuyera el sueldo ni se disminuyeran sus derechos. Siguieron trabajando con menos horas, con más feriados, más descanso, en lugar de 12 horas que trabajan los japoneses, y lograron mayor productividad. En Chile, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, estuvo en las manifestaciones y fue reprimida con gas lacrimógeno, al igual que toda la clase de dirigentes internacionales que participaban en la protesta del pueblo chileno. Los carabineros tiran sin importarle a quién le pegan y en qué lugar del cuerpo, e incluso se habla de personas desaparecidas, 24 muertos y más de 3.000 heridos. Se lo dijimos temprano, se dispuso el alza del 5% al valor del combustible. El gobierno firmó el decreto 753 y un impuesto que estaba totalmente congelado para las elecciones lo ponen en vigencia, y al aumento del combustible hay que sumarle ahora el 5% de impuestos. Hoy es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y en los conflictos armados. También es el Día del Paludismo en América. En la Argentina es el Día de los Parques Nacionales y Día del Bancario. En 1903, el perito Francisco Moreno dona parte a la Fundación de Parques Nacionales con 3 de las leguas patagónicas que le permitieron adjudicar por sus trabajos en la frontera con Chile, el Perito Moreno, uno de los prohombres de los límites argentinos, que defendió la soberanía nacional en los límites con Chile. Fue fundador además con la donación que hizo de los parques nacionales, y la Argentina hoy conmemora a todos los que trabajan en parques nacionales. Saludamos a esos compatriotas que en todo el país hacen tareas notables para cuidar la naturaleza. En la hora 8, 4 minutos. La frase de Fernández ayer en la charla que dio en la universidad: a Cristina la salvaron los fueros y el peronismo. Terminó siendo lo que la prensa que defendió el gobierno de Macri utiliza todo el tiempo. Por un error en la construcción de las represas de Santa Cruz, le costará al país 250 millones más. Se generó una grieta de 20 metros que obliga a un rediseño integral del proyecto. El gobierno de Macri reconoció los gastos a la empresa china Gasuba y el país pierde 250 millones de dólares por un error de cálculo. El deporte por Belgrano. Decepcionante actuación tuvo el Barcelona ayer por la Copa de Campeones de Europa. Empató 0-0 solamente con el Slavia Praga. De todas maneras sigue puntero del grupo F de este certamen. Al que no le fue nada bien fue al Inter de Lautaro Martínez, que convirtió un gol, ganaba 2-0 el equipo italiano, pero el Borussia Dortmund se lo dio vuelta y terminó ganándole 3-2. En la zona E, el campeón vigente Liverpool le ganó al Genk 2-1. Napoli y Salzburgo por el mismo grupo igualaron 1-1. Por la zona G, el Leipzig alemán le ganó de visitante al Zenit de San Petersburgo 2-0. Lyon superó como local al Benfica de Portugal 3-1. Y por la zona H, Chelsea y Ajax igualaron 1-1. Y el Valencia de España le ganó al Lille de Francia 4-1. Hoy en los partidos más importantes de la Copa de Campeones de Europa, por la zona A juegan a las 17 Paris Saint-Germain y Brujas de Bélgica, Real Madrid, Galatasaray de Turquía. Por el grupo B, 14:55, Bayern Múnich de Alemania, Olympiacos de Grecia. Por la zona C, juegan a las 17 Atalanta ante el Manchester City de Otamendi y Agüero. Y por la zona D, 14:55, juegan Lokomotiv de Moscú frente al Juventus de Italia. Y a las 17 el Bayer Leverkusen, donde juega Lucas Salario, ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Ya se conocen los primeros dos cuartos finalistas del Mundial Sub-17 que se está disputando en Brasil. Ayer Corea del Sur le ganó a Angola por 1-0 y Holanda hizo lo propio ante Nigeria 3-1. Hoy se van a jugar 4 partidos, 16:30, 2 de ellos Japón frente a México, España, Senegal. En tanto, a las 20 lo van a hacer el local Brasil ante Chile, mientras que Francia va a enfrentar a Australia. Recordamos que Argentina por octavos de final juega mañana a las 20 ante Paraguay, y de ganar será el rival de Holanda en cuartos de final. Y finalmente, más del tenis, que involucra a tenistas argentinos, ya que ayer nuestros compatriotas Facundo Báñez y Andrea Scolarini debutaron con sendos triunfos en la segunda ronda de lo Uruguay Open categoría Challenger Tour 80, que se está jugando en el barrio Carrasco de Montevideo. Báñez superó al brasileño Felipe Melighini Alves, 396 del mundo, por 6-4, 4-1 y retiro del brasileño. En tanto, Andrea Scolarini hizo lo propio contra su compatriota Agustín Belotti, número 373 en el ranking mundial, a quien superó por 6-4 y 6-4. El inglés Julian Cook, que es el principal inversionista de Flybondi, la empresa low cost, que se radicó en Buenos Aires en el 2016 con las bondades que daba el gobierno de Macri, dice que se va espantado por el regreso del peronismo al gobierno, y el diario La Nación le dedica, como no podía ser de otra manera, una portada. La nota comienza: fue como salir dando un portazo. No es la primera vez que Julian Cook, accionista de Flybondi, un inglés que se instaló en el 2016 en Buenos Aires con su familia, hace catarsis por escrito, ya que en abril, molesto por la política aerocomercial, le había enviado una carta personal a Mauricio Macri. La semana pasada, horas después de las elecciones, se despidió de un modo análogo del grupo de WhatsApp y Empresarios por el Cambio, en un chat con respaldo al gobierno y derivado de otro más grande y conocido, Nuestra Voz, que sigue vigente aunque con menos actividad. Desilusionado, Cook vuelve a criticar al presidente, cuente que regresan a su país y agrega dos elementos explosivos, perplejidad por el regreso de Cristina Kirchner y críticas al peronismo. El inglés se va desde Buenos Aires, una buena noticia para muchos que vemos en el hijo de la reina a un penetrante británico, y una mala noticia para la nación y para el grupo que votó a Macri Pichetto, el nuevo hermano de la organización masónica. 8 de la mañana, 9 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. Miguel. Señor. Lo puede saludar, está en línea el señor Roberto Digón. ¿Cómo te va, Roberto? Buen día, de Rensis. Muy bien, muy grande. Bueno, vos sabés que me quedó todavía grabado la nota que hicimos hace mucho tiempo, donde vos describías a Macri, más allá de lo de Boca, lo que podíamos esperar de la política, ¿no? Y no te equivocaste en nada. Bueno, cuando uno tiene alguna experiencia política y ve actuar y está al lado de una persona durante 10 años como estuve yo, evidentemente que ahí uno aprende a conocer a las personas y en definitiva, desgraciadamente, lo que vos decís que es un acierto fue una desgracia para el país. Sí, Roberto, ¿qué tal? Buen día, Quique Kepa, los saludo, ¿cómo le va? Buen día, Quique. Bueno, cuénteme, ¿cómo vive este proceso previo a lo que va a ser el próximo 8 de diciembre las elecciones en Boca, ¿no? Que en un momento tan complejo del equipo Xeneize, donde, bueno, acaba de perder la instancia de llegar a la final de la Copa Libertadores. Bueno, estos han sido 8 años de una comisión directiva manejada, muy personalmente, por el presidente. Boca se maneja internamente, administrativamente, como una sociedad anónima, como una empresa, donde el presidente y los gerentes son los que manejan el club. El resto de la comisión directiva tiene poco que ver con todo esto. Evidentemente que esta es una situación que han hecho una administración que en los números aparece muy buena, y aparece por dos cosas muy buena esa administración. Primero, porque Boca tiene 120.000 socios que pagan 350 pesos por mes, que son los adherentes, y no se les da nada. Y por otro lado, la compra y venta de jugadores. La compra y venta de jugadores es, por un lado, un negocio entre comillas, y por otro lado, donde Boca en 8 años ha utilizado alrededor de 84 jugadores nuevos. Quiere decir que cada año nosotros cambiamos un equipo, con lo cual ni los socios se identifican con los jugadores, ni los jugadores con el club, y con lo cual el desamor y muchas de estas cosas que están sucediendo, y en la que Boca no tiene una continuidad con los directores técnicos, no tiene una continuidad de los jugadores, cuando algunos jugadores se destacan se empiezan a ir, no se respetan las divisiones inferiores, chicos de 18, 19 años que parten para el exterior, y no solamente eso, sino que arriba, cuando uno ve estas ventas y compras de jugadores, cuando revisa los balances, hace el día 31, ahora de octubre, hace 6 días atrás, la semana pasada, cuando uno revisa los balances muy claramente, entonces ve de que entre comisiones e impuestos, cada jugador que vende Boca, el 35% se va de gastos en comisiones y en impuestos. Evidentemente un gran negocio para unos poquititos, pero una gran desgracia para el Club Atlético Boca Juniors. ¿Qué es lo que ha perdido? ¿La idea de que trabajen por la unidad de la oposición? Con todo esto, tenemos de acá 15 días el cierre de listas. Estamos haciendo todos los esfuerzos para encontrar la mayor participación de quienes tenemos una conducta de que hemos sido oposición en serio a estos balances, a estas trampas que se hacen adentro de Boca, al problema con las divisiones inferiores, al problema con el club, al poco respeto que hay para con los socios. Les cuento alguna anécdota, a lo mejor no la conocen. Nosotros para entrar al club tenemos que llevar el carnet de socio, el documento de identidad. Si vas con coche, te revisan el coche al entrar, al salir. Pagamos $1.750.000 anuales de seguridad interna. Es lamentable, el club no es más de los socios, es prácticamente de un grupo que es el que está al frente de la comisión directiva. Bueno, de esto hemos tenido en un caso a Estornelli como jefe de seguridad y a mucha gente de los servicios de informaciones en la comisión de Boca, ¿no? Efectivamente, bueno, varios y aparte algunos de los que fueron denunciados por escuchas a dirigentes políticos, a dirigentes del fútbol, a todo, y están y estuvieron adentro del club y fueron rentados dentro del club. Digo, cuando vos tenés muchos años de política y tenés muchas experiencias vividas en distintos tiempos y en distintos momentos, cuando vos ves que hay un 40% que sostiene esta política de un gobierno que ha hecho un verdadero desastre, que deja a la Argentina postrada en todos los niveles, ¿qué hay que pensar? ¿Que es un voto en contra de? ¿Qué hay que pensar? ¿Que es un voto a favor de esto? ¿Cómo podés leer ese 40%? Creo que es una mezcla de cosas, pero ha sido prácticamente un gobierno que ha estado blindado totalmente por el 90% de la prensa escrita hasta televisiva. Filtrar una noticia era una cosa muy, muy, muy, muy raro, excepto algunas emisoras, radio y un solo canal de noticias. El resto es prácticamente venden lo que no hay, porque un país que está devastado. Es decir, cuando uno mira el doble, es decir, se fue en 2015 la desocupación en el 5,8, ahora tenemos el 10,6, no sabemos de acá a fin de año, que sabemos que va a estar alrededor del 11%. Cuando vemos la gente que ha quedado bajo la línea de pobreza, la indigencia, todo esto, son niñas y todavía cometen algunos errores y abusos diciendo que esto es un invento de la iglesia y un invento de la oposición, cuando han tenido todos los medios para decir lo que quieran y para engañar a la gente totalmente. Es decir, decir en este momento que el dólar ha aumentado, como lo están diciendo en algunos informes, con que ha aumentado a raíz de las elecciones, cuando el dólar lo recibieron a 9,50 y lo están dejando a 63, 65 pesos, evidentemente que no tienen ninguna vergüenza y del descaro. Han hecho un despojo del país, es decir, uno lo que ve la deuda externa es un despojo total al país, que no va a costar mucho salir de esto, ¿no? Cuando uno ve que hace mucho tiempo Néstor un día eligió a Macri y dijo, vamos contra la derecha de Macri, que es fácil. Otro día Cristina dijo, si no le gusta lo que hacemos, que hagan un partido. Bueno, finalmente terminaron haciendo un frente y Macri fue presidente. Uno se da cuenta que llegan al gobierno más que por las virtudes y las mentiras de la campaña, por los errores propios cometidos. Entonces, este es un nuevo tiempo donde algunos tenían miedo al regreso del kirchnerismo y a lo mejor votaron a Macri a pesar de todo. Otros, porque sintieron esa permanente y constante fobia contra el peronismo, pero me parece que hay que hacer una lectura muy objetiva. Cada vez el tiempo se va acortando, porque nunca nos pasó en toda nuestra propia historia de que tengamos quebrado al Banco Central de la República Argentina como lo ha quebrado esta gente, en el propio banco que gira o maneja la fabricación de billetes nacionales, lo han quebrado. Así es un milagro propio de ellos, porque además han comprado dólares para pagar en pesos, han hecho un verdadero desastre por donde lo busques, pero todavía tienen la lapicera. Y fíjate vos que ayer le sacaron 11.000 millones a los jubilados, aumentaron lo que tenían congelado, el impuesto al combustible de un 5%, o sea que va a volver a aumentar el combustible. Es decir, todavía tienen el lápiz hasta el 10 de diciembre, y me temo que nos quedemos sin reservas para la evolución y las cuestiones mínimas y básicas del país. ¿Vos no tenés miedo de eso, de que nos dejen menos de 10.000 millones de reservas? No, ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo, y aparte que hemos cometido errores y todo esto, sin ninguna duda, por un lado. Por otro lado, quiero decirte de que, mira, siempre yo pongo con respecto a lo que dijiste, con respecto al 40%, 37%, en 1973 el país fue hubo dos elecciones en el mismo año, una que ganó Cámpora, después fue la que ganó Perón. Cuando Perón ganó, ganó con el 62%, pero en contra votó el 37%. 1973, cuando el país se quedó a pedazos y fue llamado Perón para poder solucionar este tema pacíficamente, y lo que hablaba Perón y las propuestas que hizo, el 37% votó en contra. Entonces, es decir, hay un grupo muy duro de privilegios que mantienen los privilegios que vienen desde el siglo, de hace dos siglos, y sin ninguna duda se dividieron el país y que seguimos acá. Acá son el peso que tiene el país, no son los 70 años de peronismo, y que es una gran mentira, porque esos 70 años, 25 años fueron de dictaduras militares, sino es el peso de los 100 años de oligarquía que tiene este país, ¿no? Y de privilegios para unos pocos. Le hicieron fortuna porque nunca ganaron tanta plata los empresarios como durante los gobiernos peronistas, ¿no? Bueno, pero evidentemente no es un reconocimiento. El reconocimiento es tener... mira lo que pasa en Chile, Miguel Ángel. 30 años diciendo esto, es decir, seguir con una constitución pinochetista, con todo lo que eran las Fuerzas Armadas, con los atropellos que hicieron contra el pueblo chileno, como para muchos lugares de Sudamérica, Uruguay, Argentina, evidentemente que esto, bueno, esto, no quieren dejar estos sectores, no quieren privilegios, hasta que un día los pueblos se callan, y esto es lo que está sucediendo en algunos países de Latinoamérica. Las injusticias se están acabando, dicen los pueblos, y bueno, suena el escarmiento, pero el escarmiento también, ¿dónde están las víctimas? Las víctimas siempre están en el pueblo. Decía que el viernes hay un plenario general de secretarios de CGT, secretarios generales de gremios, y a las 3 de la tarde se calcula que va a ir el presidente electo. Vos que tenés experiencia sindical, me parece que si Fernández va a hablar de la unidad sindical, a lo mejor se equivoca, porque hay muchas cuestiones todavía que te tienen que aclarar para que se produzca esa unidad, sobre todo porque la CGT ha hecho una denuncia permanente en la OIT contra CGT, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, me parece que la unidad abajo de los trabajadores está, lo que a veces son las divisiones de los dirigentes. ¿Le dará Fernández al movimiento obrero el espacio que el movimiento obrero necesita tener para acompañar al gobierno? ¿Te parece que es flexible eso? Creo que es necesario. Si todo lo necesitan, tanto los empresarios como los trabajadores, si no ponemos un poco de esfuerzo entre todos para que esto se solucione, para que poder encarrilar el país otra vez en la producción, en el trabajo, evidentemente que vamos por un camino que vamos a terminar muy mal. Yo creo que desde el movimiento obrero, como vos dijiste, esto es muy clarito. Los trabajadores están unidos, los que no están unidos a veces son los dirigentes. Y esto, bueno, los dirigentes, si no toman la responsabilidad, sí mismos los empresarios. Los empresarios están remarcando estos últimos tiempos, siguen remarcando, pensando que va a haber un acuerdo social y que van a tener que congelar durante un tiempo prudencial para poder sacar el país del marasmo que se encuentra en estos momentos. Pero si no hay voluntad de cada uno de nosotros, vamos a seguir de mal en peor. Oposición al macrismo, ¿para qué hay que llamarlo así? Al macrismo, a Angelici, a los descendientes de Angelici, al macrismo que se siente cómodo manejando Boca, y además... ¿cómo ves vos que podría ocurrir esa unidad? Es decir, ¿de qué forma? ¿Quién sería el candidato a presidente que a vos te parece? Miguel Ángel, no hay ninguna duda que ellos vienen por los negocios. Lo único que les importa son los negocios. Yo lo viví a Mauricio en Boca durante 10 años. Ninguna duda que lo único que le importa son los negocios. Él prepara los negocios. Los negocios a él, sus amigos y quienes lo rodean. Y esto es lo que han hecho en estos 10 años. El país no tiene ni la menor idea de lo que hay que hacer con el país, qué se hace con el Estado, ni se importa al Estado, no le importa nada. Le importa solamente sus bienes patrimoniales y el crecimiento de ellos con poder, es decir, porque no es solamente el dinero que ganan, sino el poder que ejecutan a partir de eso, con los medios, con la parte financiera, que es la que se ha llevado el producto del trabajo, del esfuerzo de todos los empresarios y trabajadores argentinos. Pero digo, ¿vos a quién ves en Boca como candidato de la unidad? Mira, lo veo a Mora Meal. Nosotros, nuestra agrupación Nueva Boca, está apoyando a Mora Meal porque ha sido el que ha estado en todos estos años y en las asambleas, sus representantes, como los representantes de nuestra agrupación, hemos sido lo que hemos señalado los errores que se cometen en Boca y que desgraciadamente han terminado en errores deportivos y fracasos deportivos

hacían el programa Hoy en la Ciudad por Radio Municipal, y en el 73 grabó su primer disco y montó el espectáculo en la noche de Garufa. A partir del 75 solo grabó música infantil hasta el 69, cuando registró Tango, Poesía y Lunfardo, y en el 90 también sacó su disco Tango Romanza, y posteriormente rescatamos de toda su producción El Romántico Fulero, donde rescató él el tango histórico y la letra original de un famoso tango de los 40 que le cambiaron el nombre a Mano Blanca, recuperando la música de Antonio Bassi, y le puso letra Homero Manzi. El 30 de abril de 2002, Walter Jonsky se suicidó arrojándose de la terraza del edificio de la calle Ecuador 658, afrontando una gran depresión por la falta de trabajo y su carencia de dinero, y sus restos descansan en el Panteón de Actores de Chacarita. Walter Jonsky, desde el recuerdo, El Romántico Fulero. Mánchele el bacano la embroca, arleme el botón no la cuna, y en la noche que pinta la luna, la punga de un beso le tiró en la boca. Aquí estoy en la calle desierta, como un gil pa' mirar su hermosura, campaneando que me abra la puerta para dar la escondida un beso de amor. Se lo juro que no hablo al cohete y que le pongo pa' un gancho el cielo, un cotorro que ni Marcelo lo tiene puesto con más virulete. Si usted quiere la fiesta ahora, si usted no quiere, dígamelo. Será mi prima, mi nena, la aurora, en esta sombra que en el alma me cayó. Le pondré garzonier la gorda y tendrá guature limusine, y la noche que nos cache curda veremos al chorro con Mitch en el cine. Retín, que me das esperanza, mete con que protege la noche, piantaremos en auto o en coche como unos punguitas que fanan amor. Si usted quiere, la pianto ahora, si usted no quiere, dígamelo. Será mi piba, mi nena, la aurora, en esta sombra que el alma me casó. Está presentando su Tecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, estamos transitando las 8 de la mañana, 47 minutos, con 20 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿En deporte qué hay? Bueno, Miguel, en deportes tiene que ver con lo que le ocurrió en Italia, más precisamente con el ultra de la barra del Hellas Verona, Luca Castellini, al que el club le ha prohibido el ingreso al estadio hasta junio de 2030. ¿Esto por qué? Bueno, porque en ocasión del partido que jugaban el Brescia y este equipo, el Hellas Verona, por el fútbol de primera división de Italia, hubo cantos racistas contra Mario Balotelli. Mario Balotelli es un jugador de color, que además es integrante o integró a la selección italiana de fútbol, y de parte de los ultras del equipo de Hellas Verona hubo cánticos racistas. Por lo tanto, en primera instancia la Federación Italiana de Fútbol cerró el sector del estadio del Hellas Verona, donde partieron los cantos que tienen que ver con cantos racistas para con el jugador. Y a este barra brava la justicia le impide ingresar hasta junio del 2030 al estadio a ver los partidos. Entre otras cosas, no solamente por eso, sino porque había dicho que Mario Balotelli no era totalmente italiano, refiriéndose al color del jugador, y que además era un payaso y que solamente había escuchado los cantos racistas en su cabeza. Así que, por lo tanto, una medida ejemplar contra este tipo de actitudes de los hinchas, fueron contundentes la reacción tanto del club como de la Federación Italiana de Fútbol, que suspendieron al barra y además han clausurado el sector del estadio de Hellas Verona, desde donde partieron los cánticos racistas contra el jugador Mario Balotelli en el partido disputado el domingo último en Italia entre Hellas Verona y el Brescia. 20 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay un dato importante en la Revolución Rusa del 1917, un día como hoy, la lucha de los que se habían sublevado y las tropas gubernamentales se empieza a extender en San Petersburgo, que después en la época comunista se llamó Leningrado, y San Petersburgo se transformaba en la segunda ciudad, después de Moscú, donde la lucha empezaba a tener vigencia y cobrarse vidas muy fuerte en la Revolución del 17. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. El viernes, como venimos diciendo, se va a realizar en la CGT una reunión del plenario de secretarios generales. Moyano salió a decir la vez pasada que no lo habían invitado. Bueno, en realidad están todos invitados, no hace falta que le cursen un telegrama a nadie. Están todos los secretarios generales invitados, así que no hace falta que lo llamen por teléfono para decirle que vaya. Todos los que están, gremios que están confederados en la CGT, están absolutamente autorizados a participar. Lo que no se sabe bien es si la charla que van a mantener, el plenario que van a tener para discutir algunas cuestiones a las 11 de la mañana, que va a arrancar, están citados a las 11, por lo menos, y a las 3 aparentemente llegaría Fernández, saber en definitiva qué va a pasar en ese lapso, si van a discutir situaciones de lo que le van a plantear al presidente o si van a discutir cuestiones que hace a la organización de la CGT y a la unidad de todos los sectores para fortificar primero a la CGT y después entrar a evaluar qué hacen con los otros que quieren volver a la CGT, como los gremios integrantes de la CTA. Hay una resistencia muy fuerte. Fíjense ustedes que la mayoría de las reuniones se vienen haciendo en la sede de UPCN. Hay una resistencia muy fuerte en aceptar a ATE dentro de la CGT, sobre todo por parte de Andrés Rodríguez, porque si bien es cierto que ATE fue fundada antes que UPCN, que es más decana en los trabajadores del Estado que la propia UPCN, el comportamiento de ATE y la fragmentación que ha tenido ATE también con distintas conducciones políticas, por ejemplo, el kirchnerismo la maneja en la capital y en el orden nacional la maneja el peronismo de base, por nombrar referencia, ha hecho que, por ser uno de los que constituye la columna vertebral de la CTA, que a su vez se dividió después en tres, en fin, todas esas cuestiones que ya han sucedido, que haya resistencia para tomar algunos empleados de ATE, o algunos trabajadores de ATE, o algunos sectores de ATE, y por el otro lado, Moyano, que dice tienen que estar todos, y además también en eso coincide con el bancario radical kirchnerista, que es el secretario general de la bancaria, Palazzo, que orientan un sector, y los que se van a incorporar seguramente o van a volver a la CGT son el caso de los que han entrado de vuelta a la Confederación de Transporte, me refiero a Viviani, a Sacia, como los más importantes que han regresado a esa Confederación de Transporte. Así que habrá que ver el viernes qué pasa en la CGT, hay que estar muy atento a eso. El espacio que Lingeri públicamente le pidió a Fernández, dijo, nosotros necesitamos tener trabajadores en los lugares de decisión, veremos qué dice Fernández, si Fernández hace un discurso de compromiso o se compromete en el discurso, así que estaremos atentos a lo que pueda desarrollarse en esa reunión de secretarios generales de la Confederación General del Trabajo. Es la hora 8:53 minutos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Y el otro papel es saber qué va a pasar con los movimientos sociales de aquí a que Fernández se haga cargo del gobierno y después que se haga cargo del gobierno. También ellos están viendo y esperando espacios en el gobierno. Así que hay muchos factores de poder dando vuelta más allá de los bancarios. Y hablando de los bancarios, los bancos han tomado la decisión de aumentar un 47% todos los servicios. El que ha hecho punta es el Banco Galicia, que ha determinado aumentar el 47% en las tarjetas de crédito, en las cuentas corrientes, en las prestaciones de todas las cosas que hacen, a pesar de que han bajado los intereses en los plazos fijos. Ahora, los bancos han ganado mucho dinero con el gobierno de Macri, y la verdad que aumentar los servicios en un momento donde se le está pidiendo a todos que rebajen, o sea, mantener una cuenta corriente va a costar más caro, mantener una chequera va a costar más caro, si le rebotan un cheque a la persona va a tener que pagar mucho más, si son tarjetas premium va a tener un aumento considerable, es decir, todos esos servicios van a tener un aumento del 47%, hablo del Galicia porque es el que ha comunicado oficialmente ese aumento, pero todos los bancos están en las mismas condiciones y van a empezar a informar a todos sus clientes que a partir de enero aumentan todos los servicios que prestan los bancos. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Diego. Roberto, el Oveja Telch, un ídolo de los Santos de Boedo, nació en San Vicente, provincia de Córdoba, el 6 de noviembre del 43, y falleció en Buenos Aires el 12 de octubre de 2014. Futbolista argentino que se formó en las inferiores de San Lorenzo y fue parte de los recordados Caras Sucias y también de los Matadores. Apodado el Oveja, se consagró 4 veces campeón de primera división de la Argentina con San Lorenzo, además de integrar el plantel de la selección de fútbol que disputó la Copa de las Naciones en el 64, donde se enfrentaron al Brasil de Pelé y le convirtieron 2 goles. Y también disputó la Copa Mundial del 74. El querido Roberto Telch, uno de los más queridos ídolos de los simpatizantes de San Lorenzo de Almagro. En 1956, un día como hoy, se creaba la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, y en 1959... muere el poeta narrador, ensayista y profesor Juan Carlos Dávalos, como lo recordáramos en el día de hoy. Para deportes, ¿qué tenemos, Hernando? Bueno, venimos hablando hace días de la posibilidad de la salida de Racing del técnico Eduardo Caudete. Esto parece afirmarse día a día, que a fin de año dejaría la academia y sería... Me parece que si Racing sigue jugando así se va a ir antes. Posiblemente. La novedad que ha surgido ahora, Miguel, es que además de irse Caudete, podría llegar a llevarse a alguno de los jugadores del plantel actual de la academia. Uno de ellos es Neri Domínguez, el polifuncional, que puede actuar como volante, como zaguero central, lo ha utilizado, le ha dado resultado, pero no solamente Neri Domínguez, sino también pretendería llevarse al campanense Leonardo Sigali, como otro de los jugadores, que con lo cual sería una sangría importante en el plantel de la academia. Así que habrá que esperar en las próximas horas, pero lo que está confirmado aparentemente es que Caudete se iría a fin de año, como hablaba usted, por el tema del dinero, más precisamente del contrato en dólares, y además se llevaría con él a un par de jugadores del actual plantel de la academia. Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver quiénes son los que están dispuestos a irse, pero el tema de dólares va a influir para que se vaya cualquiera. Sí, sí, en todos los planteles, Miguel. Yo sé que, por ejemplo, Pablo Pérez a fin de año se va de Independiente. Pero se va por mal ambiente también, ¿eh? Además del mal ambiente, es por el tema este que usted habla del tema de del dinero que los contratos en dólares que no se pueden pagar. Un día como hoy, del 2013, moría Roberto Zárate, el futbolista argentino, ¿no? Roberto Zárate. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, te voy a dar un dato. que no me escuche Russo ni que no me escuchen en Lanús. ¿Sabés con quién va a hablar Racing? No me diga que con Luis Ubeldía. Así es. Bueno, ya estuvo en Racing, en un principio no le fue bien, pero puede tener una revancha, ¿no? Le está yendo muy bien en Lanús. Lo que pasa es que en Racing sacó muchos pibes de abajo. Claro, sí. Y Racing hizo mucha plata con eso después. Sí. Así que alguien tiró el nombre de él y dice que no lo van a hacer en forma oficial, pero extraoficialmente tengo datos que el hijo del vicepresidente de Racing estaría hablando con él. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Nos tenemos que ir, Diego. Bueno, hoy es el Día de los Parques Nacionales en homenaje al Perito Moreno. En 1878 el Teniente Coronel Conrado Villegas, el famoso de los blancos de Villegas, porque todos los caballos de su regimiento eran todos tordillos, derrota y hace prisionero al cacique Pinzén. En 1943 nace Roberto Tels, que ya lo dijimos. En 1929 nace Juan Carlos Gené, que falleció en el 2012, actor y dramaturgo que tuvo que irse al exilio en el proceso. En 1923 nacía la actriz Paula Alonso, hermana de Tito, Iris, Mario y Héctor Alonso, todos actores de teatro y de cine, y fallecía en 2004. En 1952 la operan a Evita en el hospital, entonces se llamaba Finoquieto, en Avellaneda, hoy es el hospital Evita, y fallecía un tiempo después de la operación, que lo operó el doctor Parks, que vino especialmente de Estados Unidos y no cobró los honorarios por el trabajo que vino a hacer, porque era muy amigo de Finoquieto. En 1985, el grupo guerrillero M-19 se apodera del Palacio de Justicia de Bogotá. En 1986, un escándalo con el Irland Gate de prensa norteamericana denuncia al presidente Ronald Reagan, que autorizó el suministro de armas a Irán. Y además, ¿sabés quién moría en el 2006? Miguel Aceves Mejía. ¿Quién? Aceves Mejía. Ah, el cantor mexicano. ¿Tenemos algo de Aceves Mejía? No, pero ahora lo buscamos. Miguel Aceves Mejía. Miguel Aceves Mejía, un mexicano que cantaba fenómeno. Sí, cantaba muy bien, trabajó mucho acá en la Argentina, hizo muchas películas. En 1809... Baltasar Cisneros abría el libre comercio a los ingleses en el puerto de Buenos Aires, contradiciendo a la corona española que estaba enfrentada con Inglaterra. Imagínate vos, ¿no? Ya empezaba la tradición de España. 1984, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ganaba las elecciones presidenciales en Nicaragua. Todavía están. ¿Algo más? No, yo no tengo más nada, porque lo demás lo dijimos todo en el programa. Ahí están buscando a los chicos a ver a Miguel Aceves Mejía, algún tema de esos charros, como para conmemorar también la visita de nuestro compañero Alberto a México. ¿Está o no está? Miguel Aceves Mejía desde el disco. La expresión del pueblo mexicano. Tienen cada una de sus cuerdas vocales la sensibilidad campirana. Su falsete de oro es pincel mágico. Que Miguel Aceves Mejía, el falsete de oro se llama este tema. Al pastor con su rebaño, al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra de la pradera, va musicando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo. Nos vamos con Aceves Mejía. Hasta mañana a todos, que la pasen bien.